En esta mañana yo quería compartir algo que ha estado, pues, el Señor hablando mucho en mi corazón durante este tiempo. Muchas veces, pensando en toda la transición que llevamos caminando con el Señor, yo creo que la vida cristiana no es una vida fácil. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado eso, ¿no? A veces tenemos nuestras luchas, hay cosas con las que estamos todo el tiempo luchando constantemente. De vez en cuando hay inclusive pecados allí que se mantienen, no sabemos cómo quitarlos, no sabemos cómo hacer con eso, sentimos que están pegados a nosotros, que no hay una manera de salir de esa situación. Y yo creo que la intención del Espíritu es mantenernos santos, pero la intención de la carne es que siempre vengan esos pecados a sobrecogernos y a mantenernos ahí atados y no dejarnos en libertad. Y yo creo que Dios siempre quiere librar de esas cosas. Dios no quiere que luchemos con culpa, por el pecado, por las cosas que hacemos a diario, de pronto que en las que caemos. Dios no quiere que luchemos con el rencor, con la vergüenza. Porque yo entiendo que cuando a veces uno cae en pecado o hace algo que no está bien, uno puede sentir como ese resentimiento allí del Espíritu que te dice, esto es como mal, no lo hagas, ¿verdad? Eso es lo que sentimos, es lo que debemos sentir, es correcto. Pero cuando estamos luchando constantemente con lo mismo, a veces podemos sentir vergüenza. Y eso nos hace separarnos de Dios. A veces la culpa hace que nosotros pongamos una distancia entre Dios y nosotros. Pero yo creo que en esta mañana Dios es como si dijera, esto no tiene por qué estar en medio. Yo ya he pagado un precio por estas cosas. Y no tiene que haber ninguna separación entre mí mismo y ustedes. Entonces, de alguna manera, es lo que Dios quiere, hacer continuamente una morada en nuestro corazón para que nos apartemos de esas cosas que no están bien. Y pensando en esto, yo en estos días, bueno, he estado tratando de hacer un poco de limpieza en mi casa. A veces hago una habitación, luego la otra cuando puedo. A veces organizo la cocina cuando tengo el tiempo. Pero me gusta mucho cuando lo hago tratar de hacer como una limpieza muy, muy profunda, ¿sí? Yo no sé, pues todas las que estamos aquí sabemos de qué se trata la limpieza profunda. No sé si los hombres lo saben, si lo han experimentado alguna vez en su vida. El pastor dijo que sí. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros limpiamos nuestra casa a fondo, sabemos que hay que sacar mucha suciedad. Y mucho, mucho. Hay muchas cosas que se van acumulando y acumulando. Siempre cuando entramos a casa, una de las veces que hemos entrado a casa con esos papeles que uno recoge en la calle, con cosas con los folletos que uno llega de Conforama, de Ikea, de verdad. Y uno va entrando a casa y poco a poco eso se va acumulando y al final del tiempo, del mes, te encuentras con un montón de basura en casa. Y yo pensaba en eso y decía, Señor, cuando tú haces limpieza espiritual, de verdad, déjame decirte que qué gran trabajo. Te entiendo perfectamente, ¿cierto? Porque es que es un trabajo muy duro. Es un trabajo donde tú tienes que esforzarte, donde tienes que dedicar tiempo para hacerlo. Y no es fácil. Y a veces te cansa. A veces yo no quisiera pasar tiempo limpiando. Quisiera pasar más tiempo haciendo otras cosas en mi vida, realmente. Leyendo la palabra o haciendo otras cosas. Porque a veces el tiempo se te va. Pero cuando limpiamos a fondo, por lo general, ese aseo tiene que ser a conciencia. Tiene que ser algo real, tiene que ser algo radical. Algo con lo que tú te sientas satisfecho, porque al final tú limpias y tú te sientes contento, te sientes feliz, ¿verdad? Ves todo limpio y ordenado. Aunque después se vuelve sucio. Pero aún así, yo creo que es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Cuando vienen estas cosas que nos enredan cotidianamente, cuando vienen estos problemas, estas circunstancias que nos llevan a tomar malas decisiones, entonces es cuando Dios tiene que decir limpieza general. Entonces yo quiero hoy hablar de cinco estrategias de limpieza. Por eso he llamado esta predicación Operación Limpieza, ¿vale? Pues yo digo, las mujeres saben de lo que hablamos, pero yo espero que hoy los hombres salgan con ese entendimiento y ese discernimiento sentimiento de si voy a ir a vivir a mi casa. Voy a ayudarle a mi esposa. Qué bueno. Entonces, estas estrategias de limpieza es algo muy, muy práctico que quiero tomar porque realmente es parte de lo que hacemos a diario nosotros en casa. Y quiero que lo tomemos como un ejemplo claro de lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestro corazón hoy en día para que podamos limpiar nuestro corazón, para que podamos estar dispuestos a hacerlo, porque va a ser algo bueno, porque va a ser algo gratificante. ¿Amén? Y lo primero, dentro de las estrategias de limpieza que tú tienes que hacer cuando vas a limpiar, es no ignorar la suciedad. No ignorar la suciedad. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, cuando estamos limpiando, hay polvo por allí, hay un papelito por allí. A veces hay gente que, yo no lo hago porque no tengo alfombra, pero ya sabemos lo que pasa. Se va por la alfombra y después están los montoncitos y cuando pasa se cae, se tropieza con ellos. Entonces, no podemos ignorar que hay suciedad. La gente puede tratar de convencerse por sí misma de que lo que quiere hacer, la decisión que va a tomar, que no es correcta, de alguna manera está bien. Y muchas veces caen en ese error de querer pensar que no tiene nada de malo hacer ciertas cosas. Y eso es ignorar la suciedad. Porque a veces las personas tienen en su pensamiento el permitir hacer cierto tipo de cosas, porque bueno, si este hermano en Cristo lo hace, yo también puedo, ¿verdad? ¿No? Si esta persona, voy a pedir un consejo y me dice lo que yo quiero escuchar, entonces busco aliados para poder cumplir mi propósito y mis deseos y terminar haciendo lo que yo quiero. Y es como pasar por alto algo de lo que Dios te ha hablado, de lo que tú en tu interior y en tu conciencia sabes que está mal. Y estás buscando a alguien que te diga, hazlo. Y eso nos habla realmente de estas cosas que realmente Dios no quiere que hagamos, porque no podemos ignorar que están allí. No podemos ignorar que a veces permitimos cosas en nuestro corazón y pecados en nuestro corazón y cosas que no están bien en nuestras vidas. Y a veces hacemos como si no pasara nada. Una pequeña mentira, extraer dinero, no es mucho, ir a ciertos lugares, ¿quién se va a dar cuenta? Cosas tan pequeñas que a veces pensamos no tienen importancia. Así es el polvo en nuestras casas. Pensamos que tal vez está allí, sí, a veces nos tomamos el tiempo para limpiarlo, pero pensamos que es algo insignificante. Y realmente Dios nos está diciendo, no ignores la suciedad. No pases por alto estas cosas. No creas que esto... tienes que pasarlo por alto y ya esto se va a limpiar solo. Romanos 14:23 nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Wow, tremendo. Creo que el pastor habló acerca de eso hace 8 días. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de parte de Dios en nuestro corazón es pecado. Porque muchas veces terminamos haciendo cosas y pensamos que son buenas, pero que a Dios no le agrada. Muchas veces queremos satisfacer nuestras propias necesidades, pero es la voluntad de Dios. Y entonces Dios tiene que empezar a limpiar el polvo. Porque es que ese polvo cada vez que se acumula, genera otras cosas. Genera alergias en casa. ¿No les ha pasado? ¿De las alergias? Genera cosas que van a traer enfermedades que del corazón también, porque realmente entendemos que cuando Dios quiere limpiarnos es porque quiere hacer la obra completa y no quiere que estemos enfermos espiritualmente. Vemos el ejemplo de David con Betsabé y con Urías. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? David, un hombre de Dios, un hombre que estaba conforme al corazón de Dios. David, un hombre que sabía que era un hombre de guerra y que tenía que ir a la guerra, se quedó en casa. Y vio a Betsabé y se enamoró de ella. Y mandó a su esposo a la guerra para que muriera y quedarse con Betsabé. Y él pensó, eso no es nada. Eso no es nada. Si hubiera pensado que esto realmente era algo importante, créanme que él no lo hubiera hecho. Pero se quedó en casa, mirando, dando vueltas, pensando, cuando debía estar en la guerra. Y no le pareció importante, aunque sabía en el fondo que no estaba haciendo bien. Y entonces llega el profeta Natán y ¿qué le dice? Oye, ¿tú qué harías con una persona, un pobre y un rico? Y entonces el rico le quita la única oveja al pobre para matarla y dársela al que vino a visitarle. No, pero ¿cómo se le ocurre a este? Este es digno de morir. Este es digno, tiene que pagar 4 veces más lo que ha hecho. Y la nada le dice, ese hombre eres tú. Yo creo que es claro entender qué es lo que Dios quiere. Algo que David había pasado por alto, algo que parecía tan insignificante tal vez para él, pero que era un pecado ante los ojos de Dios. Y sabemos todas las consecuencias de lo que pasó después de este pecado. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. No podemos pasar y ser insignificantes ante esas cosas que están allí y pasar por alto, porque al final eso nos va a salir una cuenta de cobro muy cara. Entonces, muchas veces Dios tiene que moverse y él es inclusive esas personas. Oye, tienes polvo aquí en Cinta Libre. Oye, ten cuidado con esto. Oye, estás haciendo esto. Oye, tal cosa. Y si tú eres sensible a la voz de Dios, vas a ser obediente. Pero si no, déjame decirte que vas a fracasar. Entonces, muchas veces tenemos que entender que no debemos dejar pasar por alto el, ¿qué le dije? La sociedad. Entonces, lo segundo que quiero que veamos es que debemos usar las herramientas adecuadas para la limpieza. Debemos usar las herramientas adecuadas para la limpieza. Entonces, como usted está limpiando, usted sabe que tiene que limpiar el polvo, ¿verdad? No dejar pasar por alto la suciedad. Pero también tiene que ir a buscar las herramientas necesarias para poder limpiar como debe ser. ¿Es cierto o no? Si usted usa, ¿cómo creía? Una fregona de chino. Por nosotros. Entonces, yo creo que muchos hemos usado fregonas de chino. ¿Cuánto le va a durar la fregona de chino? 30. De pronto una, dos, a la tercera se rompe. Pero déjeme decirle que tenemos que usar las herramientas correctas. Tenemos que usar las herramientas que realmente nos van a funcionar para hacer una limpieza como debe ser. Y en Salmo 51:7, que es el salmo, ese salmo que canta, que es el salmo que justamente escribió David después de la caída con Betsabé. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y aquí nos están hablando de que debemos limpiarnos. Y David está diciendo a Dios, límpiame, Señor. Límpiame con hisopo. Y solo era una rama, un arbusto que se usaba para limpiar o para rociar en ciertas ceremonias y hacer como una limpieza, justamente. Y David está diciendo a Dios, límpiame con hisopo, Señor, usa la herramienta más eficaz para limpiarme. Porque yo sé que esa herramienta me va a dejar blanco como la nieve. Y entonces, de alguna manera, tenemos que entender que Dios quiere que usemos son las herramientas que funcionan. No sé si alguna vez a ustedes le ha tocado la fortuna de lavar los platos. Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos sabemos lo que es lavar platos. Todos sabemos que tenemos que muchas veces usar cierto tipo de detergentes, cierta esponja, y las ollas ni se digan. Muchas veces tienes que dejarlas en remojo o usar un producto más fuerte. Tienes que poner, a veces las que nos pintamos las uñas y tenemos que usar allí la esponja esta dura. Sabemos lo que significa remover la suciedad, ¿verdad? Y entonces tenemos que usar las herramientas correctas. De la misma manera, cuando vamos caminando día a día, nos topamos con escenarios o con cosas que pueden ensuciar nuestra mente, cosas que pueden dañar nuestro corazón y nuestro espíritu, pensamientos que permitimos y que a veces el simple hecho de lavarlos con agua no es suficiente. Entonces vemos que necesitamos usar más cosas. Necesitamos no solamente echar agua y que está, usar un detergente, usar algo más, algo que limpie a profundidad, algo que haga realmente el trabajo duro para poder limpiar correctamente los platos. Y el primero, en la primera parte de estas herramientas, es el Espíritu Santo. Tito 3:5 nos dice: nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, perdón, no nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Dios nos está diciendo, hay que renovarse a través de la presencia del Espíritu Santo. Hay que hacer un cambio, una transformación, pero es esa transformación que nos hace ser diferentes y nos hace estar limpios, porque lo hacemos a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo es quien nos acompaña, el que trae convicción a nuestro corazón de que tenemos que dejar cierto pecado, de que tenemos que ser libres de esas ataduras, de que debemos romper con esas cosas que no agradan a Dios. Y eso hace que realmente podamos ser limpios y que haya una renovación en nosotros, una renovación interior. La segunda herramienta que podemos usar es la oración, que yo creo que todos la sabemos de alguna manera. Entonces, la oración es un arma efectiva y eficaz contra el pecado. Les voy a decir por qué. Porque cuando uno ora, cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno está buscando de Dios, uno puede sentir aquí adentro que necesita dejar el pecado, que uno necesita arrepentirse. En la oración podemos decirle a Dios, perdóname. En la oración podemos traer libertad a nuestras vidas. A través de la oración podemos encontrar el oportuno socorro. Entonces necesitamos usar esta herramienta. Y a veces la dejamos a un lado como si no fuera necesaria. A veces tenemos tiempos en los que pasan y pasan los días y no hay oración. Y déjeme decirle, esta es una de las herramientas más poderosas que puedes usar para ser limpio. Porque a través de la oración Dios trae la renovación también. A través de la oración vas a entender y ver los propósitos de Dios. A través de la oración, pues, decirle al Señor, aquí está mi corazón, perdóname. Y Él es renovado de nuevo. Entonces, cuanto más pronto lo hagamos, cuanto más continuo sea, vamos a ver más los frutos. Cuanto más tiempo usemos esta herramienta, vamos a poder experimentar la limpieza total, una limpieza duradera, una limpieza que es genuina, que va por siempre, que no se deteriora. Entonces necesitamos pasar ese tiempo para ganar las batallas en Dios. Y si usted quiere, cásale a todo lo que tiene que ver con el Salmo 51 de David, como les dije, y ustedes van a encontrar una oración aquí tremenda de David, donde él está pidiendo a Dios que le ayude. ayude, que lo levante, que lo restaure, que lo perdone, porque está arrepentido de lo que ha sucedido y ha podido ver su pecado. Entonces, de alguna manera, tenemos que usar estas herramientas. La tercera herramienta es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan bien? Efesios 5:25-26. Esta es una palabra para los maridos, pero yo creo que todos debemos entender el significado realmente de lo que nos quiere decir. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. Dios quiere una iglesia que constantemente venga su palabra. Dios quiere una iglesia que pueda regocijarse en la palabra. Dios quiere una iglesia limpia porque ha sido transformada y purificada a través del lavamiento por la palabra. Entonces, cuando estamos en esos tiempos que necesitamos ayuda, ¿por qué no consultamos el manual? El manual de Dios nos hace ser mejores, diferentes. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Ustedes quieren ser mejores padres? Aquí está cómo ser mejores padres. ¿Quieres hacer un buen negocio? Aquí está cómo ser mejores. ¿Quieres saber cómo ser un buen siervo? Aquí está cómo ser un buen siervo. ¿Un buen hijo? ¿Un buen hermano? Tenemos el manual, entonces, ¿por qué a veces lo usamos? ¿No lo usamos muchas veces? ¿Por qué a veces lo dejamos en la mesa de noche y no ni la abrimos? Déjeme decirle que yo personalmente me deleito en la palabra. Y todos los días es para mí como un refrigerio, eso renueva todo lo que hay en mí, el Señor habla a través de ella. El Señor me hace entender, me hace ver cosas en mí. El Señor hace que mi corazón sea menguado. El Señor hace que yo pueda ser limpiada cada vez que yo vengo a su presencia y leo la palabra. Entonces la iglesia tiene que entender que nosotros, que como iglesia necesita la palabra. Depender de la palabra, vivir la palabra. Entonces, ¿te animas a limpiar tu vida con esta herramienta? Pues déjame decirte que esta herramienta también es eficaz. Esta herramienta también es una herramienta espiritual, porque va a alimentar tu alma. No solamente te va a limpiar, sino que va a alimentar tu alma también. Entonces, de acuerdo a esto, hemos visto también cómo usar las herramientas adecuadas para la limpieza. Y lo tercero que quiero que veamos es: lo que no sirve, no lo guarden. ¿Recuerdan que hemos hablado de cómo las estrategias para limpiar? ¿Cuál era la primera? No ignorar la suciedad. La segunda, usar las herramientas adecuadas. La tercera, lo que no sirve, no lo guardo. Es que a mí me pasa. La pastora no, la pastora tira todo. Ella tira todo. ¿Dónde está la cosa? Lo tiraron. ¿Quién? La pastora. La pastora sabe cómo hacer la limpieza. Entonces, guardando trastos, ni que lo pudieran. A mí me pasa eso. Yo cojo algo que me parece y lo guardo. Algún día voy a usarlo. Ay, es que está bonito. ¿Cuál es la pasta? ¿Ves a la chica? Con la ropa número 6, talla 6. Algún día lo voy a usar. Lo ves en el armario y nada. Cuando dejaste lo usaré. ¿Y tú lo usas? Entonces lo que no sirve, no lo guardes. Es que las chicas, tío. Y he aprendido eso en este tiempo, ¿saben? Porque cuando uno empieza a hacer limpieza, uno tiene que empezar a clasificar las cosas. Esto sí, esto no, esto sí me sirve, esto no me sirve. Y he aprendido a despojarme de esas cosas para que no sea como un tesoro, un pequeño tesoro. Por aquí. Pero ¿por qué guardas eso? No, la tapita del cosito de José Firulo, de no sé qué. Claro, es Firulo. Firulo. Es absurdo. Y he terminado de mirar dos cosas y yo digo, de verdad necesitamos esto, o sea, necesitamos liberar tantas cosas que traemos en nuestra vida y que vamos acumulando pensando que en algún momento sirve, pero no sirve. No sirve para nada, lo único que hacen es acumularse y acumularse con el tiempo y al final terminas como un cajón lleno de cositas que no sirven. ¿O cuánto me gustaría ir a la casa de muchos aquí y abrir el cajón de la mesa de noche? A ver qué hay por ahí. Entonces, de alguna manera, lo que no sirve, no lo guardamos, lo tiramos. Me va a cerrar. Entonces, es lo que Dios quiere que hagamos. Que mantengamos la conciencia limpia. Que mantengamos las cosas en orden. Pero sobre todo, que no haya nada en nuestras vidas que Satanás pueda usar, porque no sirve. Él trabaja mucho en nuestra mente. Él trabaja mucho en nuestros pensamientos. Él te dice, mira, es que cristiano y haciendo otra vez lo mismo. Él te acusa. Él te hace sentir lo peor. Él te hace bajar la autoestima. Él te hace pecar. Él te hace pensar que eso fue agradable. Él te hace pensar que eso fue bueno y que no es malo hacerlo. Y tú vas acumulando esas cosas en tu mente, poco a poco. Pero son cosas que no sirven. Pensamientos que tenemos que desechar, cosas que tenemos que tirar a la basura porque son basura. Programas de televisión que ves, ¿qué estás escuchando tú? ¿Qué estás viendo tú? Basura. Desecha la basura, tírala, porque al fin y al cabo estas cosas son estorbo y a Dios no le agradan y Satanás las va a usar, ¿saben? Satanás las va a usar para acusarnos. Acuérdate de esa cosita que tienes allá escondida en lo más profundo de tu corazón. No es que eres santo, no es que eres perfecto, ahí la tienes que ver. Y si no sirve, ¿por qué la guardo? Si nunca la vas a usar, si no va a ser algo efectivo en tu vida, algo que realmente traiga una limpieza total a tu corazón. Entonces, vemos el propósito de Dios para edificarnos. Que debemos dejar estas cosas, debemos muchas veces confesar esos pecados y sacarlos de nuestra vida, dejar que Dios sobre, dejar que Dios nos siga limpiando. ¿Cómo lo hacemos? Tirándolas, confesando nuestro pecado. Y es necesario hacerlo porque Jesús pagó un precio por eso. Primero de Juan 1, del 7 al 9, nos dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando Dios dice todo, quiere decir todo. Dios no está diciendo, guárdate esto a ver si algún día sirve. Dios está diciendo, míralo todo, despójate de todo, quita todo lo que impide y mover en ti. Deja que venga esa limpieza a través de la sangre de Jesús, porque ese sacrificio fue muy caro. Y no podemos permitir que cualquier cosita escondida salga a flote cuando Dios ya nos ha limpiado de esas cosas. Entonces, de alguna manera, no podemos resistirnos a Dios. No podemos resistirnos a lo que Dios dice. Tenemos que resistir al diablo, pero no a Dios. Y si lo resistimos, iluminar a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos esas luchas, esos problemas? Tenemos que resistir. Tenemos que limpiarnos, despojarnos. Eso es lo que va a ayudar a vencer los gigantes. Eso es lo que nos va a librar de la culpa, de la vergüenza. Cada vez que caemos, somos cedidos. Porque eso limpia, eso quita, eso hace que no haya ningún estorbo de lo cual Satanás pueda agarrarse para acusarnos. Entonces necesitamos entender esto. Necesitamos despojarnos de lo que no sirve. ¿Lo acuerdo? Limpie a fondo. Limpie a fondo. De alguna manera, cuando limpiamos a fondo, a conciencia, Sabemos que tenemos que quitar todo. A veces para limpiar una esquina, usted tiene que remover, ¿verdad? Si va a limpiar la cocina, tiene que sacar todo lo que hay en la alacena para poder limpiar. Y necesitamos hacerlo a fondo. Una limpieza profunda es una limpieza que se hace a fondo, a conciencia, usando todas las herramientas, pero también usando las estrategias para limpiar bien. Lo que necesitamos es que esa purificación que viene a través de Dios sea una purificación profunda, una limpieza profunda. Y yo en ese tema quiero un poco meterme aquí en cuando el pueblo de Israel tenía que hacer ciertos rituales para purificarse. Ustedes saben que ellos usaban muchísimos. Tenían que lavarse, tenían que ir al santuario, al tabernáculo, limpios, para poder entrar a la presencia de Dios. Y de alguna manera, esto nos habla de que debemos lavarnos. Así como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento para entrar al tabernáculo, así mismo lo tenemos que hacer nosotros para entrar en la presencia de Dios. Es algo que tenemos que hacer continuamente. Y yo entiendo que a veces nuestro pensamiento de la limpieza a fondo es, hago la limpieza a fondo una vez al mes o una vez a la semana, no sé cada cuánto lo hacen en casas, en sus casas. Pero Dios nos está diciendo, no quiero limpiezas superficiales, quiero limpiezas profundas. Quiero que arreglemos todo lo que hay alrededor para que puedas ir a los rincones, para que no quede nada en escondido, ningún pobrecito. Y Dios quiere remover esas cosas para que hagamos de verdad de la presencia de Dios en nuestras vidas algo real. Algo donde Dios pueda glorificarse porque hemos limpiado, porque hemos dejado que Dios haga su obra en nosotros. Entonces el pueblo de Israel usaba algunos de estos ritos y uno de ellos era la expiación. De alguna manera, si la persona no estaba limpia, no podía participar de ninguno de estos rituales y no podía ser purificado como debía ser. Entonces resulta que en el Antiguo Testamento Dios tiene que idearse un plan. Ustedes saben que el hombre cayó, pero Dios se idea un plan desde antes de la concepción del mundo. Ya sabía que algo iba a caer. Y él mismo hace este plan de salvación. Y le dice a los hombres en esta época, en la época de Moisés, que hagan un tabernáculo en donde él va a, digamos así, cubrir los pecados que lleva el pueblo y los de ellos mismos, personales, para pasarlos por alto hasta que venga Jesús. Entonces, de alguna manera, cuando ellos tenían que entrar a este santuario, debían haber sido purificados. Y diariamente el sacerdote tenía que ir y poner el incienso por los pecados del pueblo. Y tenía que hacer los sacrificios todos los días. Era su trabajo, era lo que hacían Aarón y sus hijos. Entonces, todos los días, ellos tenían que estar en la presencia de Dios. Ya cuando los hijos de Aarón fueron, Dios le dice a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? No quiero que estén entrando al lugar santísimo. Ustedes saben que el tabernáculo se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y Dios le dice, no quiero que entren al santuario todo el tiempo. Yo quiero que durante una vez al año entre solo el sumo sacerdote a la presencia de Dios y haga una expiación. Y la expiación se refiere a que durante todo el año habían sido acumulados todos los pecados del pueblo y en esa época, en esa fecha específica, lo que Dios iba a hacer era limpiar todos los pecados que se habían acumulado. Entonces el sacerdote tenía que hacer el sacrificio, tenía que llevar la sangre del macho cabrío y derramarla sobre el propiciatorio que estaba en el lugar santísimo, sobre el arca. El propiciatorio era la tabla, cubría el arca, y allá adentro estaba la vara de verdecida de Aarón y los diez mandamientos. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Tenía que primero purificarse antes de entrar allí, antes de hacer la expiación por todos los pecados del pueblo durante un año. Y tenía que coger primero, pues, sacrificarlo por sus propios pecados y los de su familia. y luego cogía dos machos cabríos y uno lo sacrificaba por los pecados del pueblo y el otro, que es algo tan precioso, yo creo que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta hoy, y es que ponían las manos sobre ese macho cabrío que quedaba vivo y lo enviaban al desierto, a Sacer. Y todos los pecados que estaban allí puestos sobre este macho cabrío quedaban expuestos en el desierto. El macho tenía que irse, el carnero tenía que irse. Y esto nos habla del perdón. Esto nos habla de que Dios quiere realmente olvidarse de todos nuestros pecados. ¿Recuerdan la palabra cuando dice que ha echado los pecados en lo más profundo del mar y ya no se acordaba más de ellos? Pues eso es lo que ha hecho Dios con este macho cabrío de la sacerdote. Entonces, de alguna manera, Dios quiere purificarnos. Dios quiere hacer esto en nuestras vidas. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere hacer una limpieza a fondo, como lo hacía en el pueblo de Israel. Hoy en día celebran todavía esta fiesta. Inclusive le llaman a esta fiesta el Yom Kippur. El Yom Kippur se refiere a que los judíos celebran el día de la expiación, hacen un ayuno tremendo, no se visten, no se bañan, no se cambian, no se lavan los dientes, no comen. Solamente se dedican a estar en un tiempo de reflexión. Se visten de blanco, ¿cómo se visten de blanco? Se ponen una túnica blanca y esa túnica blanca son como mortajas. Les recuerda como a alguien que ha muerto. Porque ellos, de alguna manera, lo que hacen es expiar su propio corazón y pensar en lo malo que hay allí para poder reflexionar y poder de verdad dejar de ser limpios. Lo hacen cada año, el Yom Kippur. Y de alguna manera, ellos saben y entienden que hay perdón, que hay una limpieza espiritual. Nosotros no hacemos el Yom Kippur. Podríamos. Pero es el bien. El Yom Kippur lo hacemos hoy en día. Porque de alguna manera no necesitamos eso. La reflexión de nuestro corazón es diaria. La reflexión del perdón, del día del perdón, como es el Yom Kippur, es diaria. Es algo que tenemos que hacer y lo que tenemos que permanecer. Porque Jesús pagó en la cruz del Calvario. Él fue el cordero que fue llevado al propiciatorio al santuario para hacer el sacrificio perfecto y que su sangre fuera derramada por nosotros. Entonces es una sombra, es un cuadro de Jesús mismo limpiando nuestras vidas cuando venimos a Él. De esta manera tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere reconciliarnos, Dios quiere que haya esa cobertura, que haya esa limpieza profunda. Amén. Amén. Y lo quinto para terminar es, ya después de hacer la limpieza a fondo, es mantenga el orden. Mantenga el orden. De alguna manera, cuando usted ha limpiado a fondo, usted quiere que todo se mantenga como está, ¿verdad? Pero si usted empieza a hacer desorden, pues no lo podrá lograr. Entonces, todos los días se tiene que hacer mantener el orden. Usted, de todas maneras, tiene que tender las camas todos los días. Usted, de todas maneras, tiene que pasar la fregona y lavar los platos. Entonces debemos mantener ese orden. Debemos mantenernos en el orden de Dios, en obedecer la voz de Dios, en ser sensibles a la voz de Dios cuando Dios quiere ordenar nuestro corazón y nuestra vida, en dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas y en nuestro corazón, porque Dios es un Dios de orden, ¿sabían? Cuando Dios creó la tierra, ¿qué hizo? Lo hizo en orden. Hágase la luz, hizo la luz, separó las tinieblas de la oscuridad de la luz. Después hizo los mares, hizo todo lo que tiene que ver con la creación, Entonces vemos cómo Dios es un Dios de orden y Dios no se va a contradecir. Por eso Dios puso en el Edén a Adán y a Eva, para que pusieran orden también. Los puso a trabajar allí, pero también con el propósito de que hubiese orden. Tenía que poner en el hombre los animales. Entonces, Dios dispone esto. Desde la misma creación, desde el mismo comienzo de la creación, Dios quiere que llevemos nuestras vidas en orden, que las mantengamos en orden. ¿Cómo llevas tus cosas? ¿Cómo llevas tus negocios? ¿Cómo llevas tu relación con los demás? ¿O es que dejas pasar el tiempo y tiempo con la ofensa, acumulando ofensas sin perdonar? Eso no está dentro del orden de Dios. Dios quiere que lo hagamos a diario. Dios quiere que perdonemos a diario. Dios quiere que nos levantemos a diario. Dios quiere que mantengamos todas las cosas en continuo orden. Porque eso trae bendición. Porque eso es gratificante. Porque eso te hace mover en la dimensión de Dios. Dice 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es la ordenanza de Dios. Seamos obedientes a su palabra y tratemos de vivir y hacer conforme a la voluntad de Dios. Dios les dé sabiduría para el trabajo y obra de Dios. Entonces Dios nos está diciendo aquí, ustedes tienen que ser ejemplo. Manténgase en orden en todo. En su conducta intachable, en ser irreprochables, en el amor, en el espíritu. Que todas estas cosas estén totalmente bien puestas y colocadas para que Dios sea glorificado en cualquier lugar donde estemos. No nos podemos separar de Dios y por tanto tenemos que mantener una vida ordenada porque es linda cara. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que hagamos esto. Dios quiere cumplir sus propósitos en nosotros, pero Dios quiere que seamos ordenados. Dios no puede trabajar en un corazón que está desordenado todo el tiempo, que está pensando en una cosa, en la otra, que nunca puede cumplir con metas ni sueños porque no deja que Dios mismo trabaje en él. Dios no puede hacer eso en un corazón que no está dispuesto. Tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos que dejar que Dios haga la obra en nosotros. Y dejar que Dios nos use. Y no permitir que la basura se vaya acumulando en nuestro corazón. Creo que es el principio de Dios para nosotros. Dejar que Dios nos limpie. Dejar que Dios nos transforme. Dejar que Dios haga su obra. Dios mismo dio a su Hijo en la cruz. Entonces no podemos vituperar su nombre dejando que nuestro corazón se ensucie vanamente. No, porque Dios ha pagado un precio muy alto y muy caro por nosotros. Y ese precio nos exige a nosotros mantener una vida limpia, una vida transformada. Si tú estás luchando con eso, hazlo hoy. Utiliza las herramientas de limpieza. Y limpia tu corazón. Y no dejes que eso se vaya acumulando. Porque el día de mañana vas a caer en tu propia basura. Y Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios quiere que podamos despojarnos de estas cosas. Que en verdad podamos vivir el evangelio genuino. Un evangelio que transforma nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Porque Él ha pagado un precio muy alto por nosotros. Yo tengo que decirles que muchas veces en mi vida no he tenido que limpiar. No lo digo con orgullo, lo digo con toda la humildad del mundo, porque sé todo lo que Dios ha tenido que hacer en mi vida y en mi corazón. Muchas veces estaba como los árboles en el otoño, sin una hojita. Porque Dios me ha limpiado, como se acuerdan la palabra de los pámpanos. De esa manera Dios me limpia para que tengamos mucho fruto. Y yo se lo digo de verdad con todo el corazón, porque a veces no entendemos los procesos de Dios. A veces pensamos pasamos por alto las formas. Pero Dios quiere meter en lo más profundo de nuestro corazón su propia mano y limpiarnos. Y yo creo que tenemos que permanecer en eso. Cuando murió mi padre, que fue un momento muy doloroso, yo creo que todos lo saben aquí. Yo le decía a Dios, Dios, definitivamente tú limpiaste todas mis hojas de carne, pero es que las hojas se cayeron solas también. Cuando Él las fue a limpiar o a quitar, muchas de ellas se habían caído. Yo no entendí, nunca, de pronto entiendo totalmente el propósito de Dios en mí, lo que pasó. Pero hoy en día puedo entender el propósito de Dios, de lo que Dios quería hacer en mi corazón, para que yo diera fruto. Y créanme que no es fácil y que es doloroso. En ese proceso muchas veces yo terminaba tumbada en el suelo. Y extendía mis brazos y yo decía, no puedo, es que no puedo, Señor, no puedo más con esto. Es que me duele, no me quites más las hojas, no voy a poder permanecer. Y yo me decía, es necesario, tienes que ser limpio. Tienes que ver qué cosas en tu vida que tienes, que has dejado y has acumulado, que no has podido dar el fruto que tienes que dar. Y recuerdo esto porque después de esto, cuando me llama la pastora Miriam para que empiece a servir dentro del ministerio, que me pone por el ministerio de consolidación, hacíamos los desayunos para los nuevos, y yo siempre compartía la palabra. Y yo recuerdo que siempre compartía la palabra. Todos los que estaban en la mesa de Saturnando recibían al Señor. Y entonces podía ver el fruto. Para mí algo tan doloroso, tan difícil, en lo que Dios había trabajado y había removido todo mi interior, para que yo me moviera, para que yo viera y caminara en su dirección, pusiera mi vida en orden. Dios no estaba trabajando, Dios no estaba haciendo para dar fruto. Y entonces la limpieza es necesaria para dar fruto. Y los frutos muchas veces no los vamos a disfrutar nosotros, los disfrutan otros. Pero Dios quiere que lo hagamos con limpieza. Es el punto donde Dios quiere llevarnos cuando nos quiere limpiar. Y por eso Dios trabaja tan duro con cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, cuando esté allí en medio de la prueba, de la dificultad, del dolor, de la rabia, del sufrimiento, piense, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Qué estás haciendo conmigo, con mi corazón? ¿Qué quieres limpiar de mi vida? ¿Qué quieres quitar de mi corazón? Porque eso te va a llevar a la vida. Y si tú en esta mañana quieres dar ese fruto, yo quiero pedir que pongas mi vida. Porque yo creo que esa es la dirección donde Dios nos quiere llevar. Creo que Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de los que están aquí. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero no esas promesas siempre tendrán que ver mucho con el corazón de cada uno de ustedes. Dios quiere que realmente venga esa limpieza interior. Que si hay algo allí pequeño, acumulado, lo más profundo, o en un rincón de tu corazón, lo sueltes hoy. Porque Dios quiere hacer esa limpieza a fondo. En el Antiguo Testamento lo hacía cada año, pero ¿saben qué? A través de Jesús lo podemos hacer todos los días. Y tenemos ese privilegio hoy. Y entonces Dios quiere glorificarse a través de sus tiempos. Cuando Él nos limpia con su propia mano y Dios se complace y a Dios le agrada, y entonces no nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Señor, te damos gracias porque tú eres bien, Señor. Hoy podemos reconocer tu señoría, hoy podemos reconocer tu mano obrando sobre nosotros para transformarnos, para limpiarnos, para curar de nosotros, Señor Dios, con todo lo que hay en nuestra vida. A veces no entendemos todo, no entendemos las circunstancias, no entendemos lo que está pasando, Dios, no podemos ver con claridad. Pero te pedimos que nos ayudes a ver que tú eres el que nos limpia, que tú eres el que puede hacer algo nuevo en nosotros, Dios. Y hoy yo quiero declarar eso sobre nuestras vidas, Dios. Hoy yo quiero declarar, oh Dios, que tú eres el auténtico Dios que usa su propia mano para limpiarnos, para que llevemos fruto, para que abundemos en sus caminos, Señor. Hoy te reconocemos, Dios, en nuestros caminos. Que todo mi empeño no está en que confieses hoy al Señor. Aquellas cosas que han estado escondidas y quieres que Dios te limpie, dile allí, en lo más profundo de tu corazón, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, tantas veces que me has hablado y no he sido obediente, Señor. Perdóname cuántas veces te he fallado, Señor, y no he visto la cruz. Perdóname por fallarte, Señor, y haberse vino y acumulado, Señor, tantas cosas que tú querías que quitara de mi vida, Señor. Y por eso nos rendimos a tus pies, Señor, y rendimos todo lo que somos, Señor, y nos ponemos delante de tu presencia, reconociendo que esto traerá, Señor, un fruto pasible, un fruto que traerá, Señor, el regocijo en el corazón del Padre. Porque a Dios le agrada que seamos limpios. Porque a Dios le agrada que permanezcamos en Él, en su presencia. En los tiempos de oración, en los tiempos de leer su palabra, en los tiempos donde tú nos confrontas, Dios. Para que seamos, Señor, mejores. Para que subamos un nivel más. Y podamos ver las respuestas, Dios. Y podamos alejarnos de todo aquello que nos impide caminar, Señor, por tu camino. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, Dios, en nosotros. Gracias por glorificarte en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Dios.